así que no camina. Y no sé cómo haré yo para tomar mi medicina. Si será la una, si será las dos. Y a las 11:30 se paró el reloj. Se paró, se paró. Ya no hay quien me lo haga andar. Ven, mi negra, por favor, échamelo a caminar. Se paró, se paró. Ya no hay quien me lo haga andar. Mamacita buena de mi vida, el reloj empezó a copiar. Sotico, oye, qué bueno está esto. Vaya. El reloj se me paró, ahora sí que no camina. Y no sé cómo haré yo para tomar mi medicina. El reloj se me paró, mami, ahora sí que no camina. Y no sé cómo haré yo para tomar mi medicina, mamá. Si será la una, si será la dos. Y a las 11:30 se paró el reloj. Se paró, se paró. Ya no hay quien me lo haga andar. A Bobure fui a comprar un reloj que era un trabuco. Se paró, se paró.